con su pollera colorada, con su pollera, con su pollera colorada, como la goza, con su pollera colorada, mi negra linda, con su pollera colorada, ojo, ajá, con su pollera colorada. ¿Sabe quién transmite? El Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you. sabrosona. Saboreando, sa saboreando, saboreando, sa saboreando, sa saboreando, sa saboreando, saboreando, sa saboreando. Yo conozco una chiquilla que quiere de corazón para irse con el novio, se tiró por el balcón. Saboreando, sa saboreando, saboreando, sa saboreando, sa saboreando, sa saboreando, saboreando, sa saboreando. El portero de mi casa dice que yo no trabajo. El portero de mi casa dice que yo no trabajo. Que le pregunte a su hija cuando. ¡Hey! Saboreando, sa saboreando, saboreando, sa saboreando, sa saboreando, sa saboreando, saboreando, sa saboreando. Que el otoño comenzó, toda la belleza de las dos marchitó. Recuerdo tus ojos cuando ayer dijiste adiós. Volveré mañana, murmuró tu dulce voz. Tienes que regresar, yo sé que pronto vendrás y que las hojas secas tu suave paso anunciarán. Tienes que regresar, yo sé que pronto vendrás y que las hojas secas tu suave paso anunciarán. Y nos vamos a la playa con María Cristina. María Cristina me quiere gobernar y yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. Ahí vamos a la playa, allá voy, súbete en el auto. Él me subo, bájate del auto. Y me bajo, y tírate en la arena. Él me tiro, ponte traje de baño. Que me lo pongo, y métete en el agua. No, no, no, no, María Cristina, que no, que no, que no, que no. ¿Por qué? María Cristina me quiere gobernar. Ay, ¿por qué será? Me quiere gobernar. Ay, negrita linda, me quiere gobernar. Ay, qué sabrosona, me quiere gobernar. Me interno yo a llorar mi soledad, y los bosques me contestan lo que has hecho estás pagando. Y los bosques me contestan lo que has hecho estás pagando. El tiempo es el mejor remedio que cura todos los males, y al mal pago lo sé. Quiero pensar, pero olvidarte jamás, jamás. Perdonaría cualquier ofensa, pero olvidarte jamás, jamás. Llegando es el carnaval, quiebra leña mi cholita. Llegando es el carnaval, quiebra leña mi cholita. Fiesta de la guerra, da una huasqueña para cantar. En Acharango y como carnaval. Tierra de Dios, humahuasqueñito. Fiesta de la quebrada, humahuasqueña para cantar. En Acharango y bombo, carnavalito para bailar. Lleva, lleva, cacarandosa. Mi mujer se llama María. Mi mujer tenía un dolor y me dijo, Julio, Julito, llévame a ver al doctor. Enseguida fui corriendo a ver a un especialista, para que a mi mujer la curara toda prisa. Ella entró en el consultorio y afuera me quedé. La una, dale. La dos, dale. La tres. Y mi mujer no salía, entonces pensé, que algo grave pasaría. Y cuando llamé al doctor pa' preguntarle del caso, me dijo así: oiga, compadrito, ¿y qué fue lo que le dijo el doctor? No se asuste, mi compadre, que no es muy grave la cosa. Su mujer está jacarandosa. Mira que está muy buena jacarandosa. Mira que muy sabrosa jacarandosa. Qué buena que está la cosa jacarandosa. Compa, y Nicomedes tiene calentura. Si Nico se muere, lo llevamos a la sepultura. Si Nico se muere, lo llevamos a la sepultura. Ay, oye, mi tres cienaguero. Ay, oye, mi tres cienaguero. Para tocar bonito con mi tres, yo soy el primero. Para tocar bonito con mi tres, yo soy el primero. Nos vamos a vacilar así y con el respeto del Perú. Me has engañado, me has olvidado. Hoy que me encuentro solo en rejas, donde me cuentan tus aventuras con otros hombres allá en mi hogar. Te has engañado a otros hombres, de mí no te burlarás. El mono sabe que palo trepa, te equivocaste de palo Petra. Ya va, quítenle ese palo a Petra, pa' que no sea sinvergüenza. Quítenle ese palo a Petra, pa' que no sea sinvergüenza. Cuando yo me enamoré de ti, ay, no pensé que tú eras así, nena. Quítenle ese palo a Petra, pa' que no sea sinvergüenza. Quítele ese palo a Petra, pa' que no sea sinvergüenza. Qué mala fuiste con mi querer, pero de mí no te burlarás, mujer. Quítele ese palo a Petra, pa' que no sea sinvergüenza. Quítele ese palo a Petra, pa' que no sea sinvergüenza. Y para todas las gorditas, chinita. Yo tengo una novia gorda, pero de corazón tierno. ¿Qué me importa que sea gorda? Si pa' correr no la quiero. Si pa' correr no la quiero. Pesa 180 kilos, se come un lechón entero. Y pa' que baje de peso, vamos a cambiarle de ritmo. Vamos a cambiarle de ritmo. ¡Hey! Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Que me sube y me baja, ay, que me sube y me baja. Yo tengo una bolita que me sube y me baja, ay, que me sube y me baja, me sube, me baja y me vuelve a subir. Ay, que me sube y me baja, me sube, me baja y me vuelve a subir. Ay, que me sube y me baja. Y ahora nos vamos con la computadora para bailar y a gozar. Siglo XX está de moda. Te buscan un cariño por computadora. Una mujer bonita y rendidora. Compútame, compútame, computadora. Búscame la chica. Mentirosa, no vuelvas más a Deja.

amo. No hay medida, no hay medida para este amor. ¿Hasta cuánto te quiero? ¿Hasta cuánto te amo? No hay medida, no hay medida para este amor. Los límites nos hicieron para amarte tanto. Estás en todo momento, habla de ti mi canto. Me hace sentir la vida como un encanto.

Yo, Will. Cariño bueno te ofrecí y tú me engañabas. de volver, porque te quiero mucho. la música. Bueno, el sonido es Radio Acupé, con la mejor música para usted. Recordándome. Joey. Para bailar con mi negra, pasitos

de la mujer más linda. Tina, Tina, Tina, Tina. ¿Quién tiene los ojos negros? Tina, Tina, Tina, Tina. Ella es dulce como miel. Tina, Tina, Tina, Tina. Ay, de la cabeza a los pies. Tina, Tina, Tina, Tina. Pa' ti, besito de coco negra canela. Yo traigo el coco coquito para los pollitos. Bien sabrosito, mi negra, ame el corchaito y rico. Besito pa' ti, mi negra, besito pa' ti. Besito de coco, negra, canela y anís. Con una vez que lo pruebes, eso bastará. Son tan sabrosos, mi negra, que tú volverás a probar mi coco. Besito pa' ti, mi negra, besito pa' ti. Besito de coco, negra, canela y anís. Besito pa' ti, canela, besito pa' ti. Besito de coco, negra, canela y anís. Pa' ti, pa' ti. Besito pa' ti, mi negra, besito pa' ti. Besito de coco, negra, canela y anís. Yo no soy lo que tú crees, ya no me persigas más. Que ese besito de coco, yo no lo quiero pa' na, pa' na, pa' na. Óyeme cachita, traigo una rumbita pa' que tú la bailes como bailo yo. Muchacha bonita, mi linda cachita, la rumba caliente es mejor que el son. Óyeme cachita, traigo una rumbita pa' que tú la bailes como bailo yo. Muchacha bonita, cachita, la rumba caliente es mejor que el son. Mira qué sabroso, dale duro a las maracas. Y el de los timbales ya se quiere alborotar. Se divierte hasta el francés y también el alemán. Y se alegra el irlandés y hasta el musulmán. Y si baila un inglés, se le mete el alboroto. Se vuelva loco hasta un japonés. Yeah. sus cantares y entre millos y tambores. Un año estás diciendo que te vas, hace un año te estás yendo y no te vas. Si te vas, mi cariñito, que te vaya bien, pero andate ligerita que te deja el tren. En el tren de seis, en el tren de seis, puedes irte si no me quieres. Puedes irte, puedes irte, puedes irte cuando quieras, puedes irte. En el tren de seis, en el tren de seis, puedes irte si no me quieres. Puedes irte. Puedes irte cuando quieras, puedes irte. Yo me llamo Cumbia, yo soy la reina, por donde voy. No hay una cadera que se esté quieta. En su castillo Esa misma noche se la pasó bailando. Y cuentan que el pobre pastorcito aquella noche murió llorando. Y la princesa en su castillo esa misma noche se la pasó bailando. Quisiera haberte sido infiel y pagarte con una traición. Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón. Sabe que me estás sangrando, que me estás matando de pasión. Yo que sufro por mi gusto este cruel martirio que me dio tu amor. No me importa lo que me hagas si mi pecho vive toda mi ilusión. Y aunque pase lo que pase, este bello amante es lo más de ti. Y aunque yo quisiera, no puedo olvidarlo, porque siempre vas dentro de mí. Suave que me estás matando, que estás acabando con mi juventud. Yo quisiera haberte sido infiel y pagarte con una traición. Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón. Suave que me estás sangrando, que me estás matando de pasión. Suave que me estás Yo quiero ser como Ariel, yo quiero ser como él, que escribe, canta y diseña y hasta le baila ballet. Yo quiero ser como Ariel, yo quiero ser como él, porque todas las chiquitas están loquitas por él. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.

caminando por la calle del César, de arriba abajo, de arriba abajo, caminando por la calle del César, de arriba abajo, de arriba abajo. Al poco rato que ya me sentía borracho, no podía encontrar lo que yo andaba buscando. Al poco rato que ya me sentía borracho, no podía encontrar lo que yo andaba buscando. Bueno, bueno, un momento. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Yo estoy oyendo los trombones desafinados. Allá el maestro Calilla con el bajo. Este clarinete. Los hermanos Benítez también están borrachos. Bueno, yo creo que ahora no podemos meter un trago. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Lo que pasa? Sí. Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha. Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha. Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha. Bueno, el sonido es Radio Ocupe con la mejor música para usted. Aparte, si es un... cuando tú estás lejos de mí. Líder Music. Yo no quiero seguir llorando, no quiero más vivir así. Dímelo, José Junior. Tanto sufrir, tanto llorar, tanto quererte. Tanto sufrir, tanto llorar hasta la muerte. Para la gente de producciones SP, Ciclayo. Si la flor cae de una rama, a esa rama no volverá. Si una flor cae de una rama, a esa rama no volverá. Pero la flor de tu amor, esa no se caerá. Pero la flor de tu amor, esa no se caerá. Si la luna sale de noche y de día es que viene el sol. Si la luna sale de noche y de día es que viene el sol. Porque no puedes venir a mi triste corazón. Porque no puedes venir a mi triste corazón. Y todo el mundo con las manos arriba, arriba, y que suenen las palmas y pa, pa, pa, pa, pa. ¡Eso! Y la gente más alegre de la Mayague. ¡Una vez más! Y las diosas al ritmo. Y los angelitos del amor para ti. Cada vez que tú llegas, me quieres a mí nada. Me dan ganas de llorar. me dejo y se quedó solita.